Fractura expuesta Radio Tango. Bueno, ¿cómo andan? Hasta que termine este día, estamos aquí en la 530. Una parte de la sociedad debate, nuevamente en la actualidad, la necesidad de un cambio cultural en el ámbito del rock, motivado por una nueva muerte, la de Miguel Ramírez, en un recital de La Renga y como consecuencia de una bengala que golpeó en su cabeza, surge otra vez la necesidad de entender el impulso que mueve alguno de los ritos en la cultura. Sin duda, el cambio de cosmovisión a la hora de disfrutar de la música se vuelve urgente. Para evitar más muertes, para entender que el arte es goce y para asimilar que lo que importa, en última instancia, es la canción. Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se subiendo la colina, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y otro va muy loco, hundido en su mente, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y una brisa volada volverá por fin. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra por su primer amor. que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, entrevista a Juan Pablo Navarro, contrabajista y compositor que ha lanzado su disco debut solista titulado Contratangos. Pero antes, vía telefónica, vamos a conversar con el bandoneonista Pablo Bernava, que es uno de los impulsores del ciclo Tangos Contaminados. Y por supuesto, habrá invitaciones y novedades del planeta perdido del tango. Y como siempre, y como es habitual, tendremos agenda, música, delirio, alucinaciones, deslumbramientos, revelaciones, imágenes, visiones, nirvanas, estados zen y muchas melodías para volar. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Aquí estamos, arrancando ahora sí formalmente una nueva emisión de Fractura Expuesta Radio Tango aquí por AM530, La Voz de las Madres. Emisión 373 en lo que va de nuestra historia en este jueves 12 de mayo del año 2010. Los vamos a acompañar hasta que finalice este día, o sea, hasta la medianoche, cuando luego vendrá Nacho Borda con el cierre de todo lo que es la información de la 530 y después, por supuesto, abriendo el día, Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. No saludo a mi compañero Germán Marcos, que habitualmente está aquí a mi lado, porque en este caso se ausentó, no ha venido al programa, por supuesto, porque no está. O sea, estoy solo. Más que solo, porque error al decir solo. Están ustedes desde el otro lado escuchando, por supuesto, y está también Silvio Soler en la operación técnica y Hernán Casares en la coordinación del aire. De manera que es una soledad tibia, pequeña. Está bien, se puede decir una soledad acompañada, es cierto. Soledad acompañada. ¿Qué puedo decir? Silencio nada más y música. Ya tengo miedo del invierno frío y del otoño con sus hojas muertas, del viento hiriendo cuando silba y clava como un puñal su gris canción de ausencia. Y tengo miedo porque estoy tan solo que no me encuentro. si hasta ese cielo con sus nubes negras, que con la lluvia llora su pesar, pinta el paisaje de mi vida oscura, pero te siento pues no sé llorar. Llevo en mi mente tu canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal, todo te nombra cuando estoy tan solo, pero te siento, aunque no estés. Ahí está, cortito y al pie, escucharon Puede Ser, al cuarteto de Julio Coviello, una composición precisamente de este bandoneonista y compositor. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re... ¿Cómo? Esto lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar estirado un poco, ¿sí? Vamos. Bueno, algunos agradecimientos hemos recibido que precisamente por los obsequios e invitaciones que hemos recibido durante la semana. Una de ellas es la primera, una invitación que nos hacen el grupo de la compañía estable del Teatro El Convento, que nos invitan a las picardías de Scapin de Molière. Muchísimas gracias entonces por esta invitación. Después recibimos un material adelanto de lo que va a ser el próximo disco de el cantor y compositor Hernán Genovese, material que tiene, entre otros temas, a Ernesto Sábato, con letra de Hernán Genovese, el mismo Hernán Genovese, y música de Leopoldo Federico y Raúl Garelo. Bueno, otros temas, Serenata a mi guitarra, una interpretación con recitado de Horacio Ferrer, a Roberto Grela, otra canción de Hernán Genovese. En fin, adelanto entonces de lo que va a ser el próximo disco del cantor y compositor Hernán Genovese. Vías de comunicación 4382-9327, 4382-9327, como sabrán ustedes, es un número de teléfono para comunicarse con nosotros, y hay un mensaje ya. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Escuchan al Quinteto Negro La Boca, que precisamente se va a presentar el próximo viernes 13 de mayo, o sea, mañana, estoy diciendo, en el ciclo Tangos Contaminados. Vamos a conversar con Pablo Bernaba, que es bandoneonista del Quinteto y también uno de los impulsores de este ciclo. Pablo, ¿qué haces aquí? Maxi, te saludas de Fractura Expuesta. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, todo tranquilo. Todo tranquilo. Contanos un poco en qué consiste, qué ofrece este ciclo que se realiza los segundos viernes de cada mes. Así es. Bueno, el ciclo nace como, bueno, conjuntamente con el Quinteto Negro La Boca y el Malevaje Arte Club, a partir de organizar el Festival de Tango en la República de La Boca en noviembre del año pasado. Y bueno, a partir de esa experiencia, darle una continuidad en el tiempo, más allá de la semana del festival. Y bueno, surgió la idea del ciclo Tango Contaminados, que bueno, deviene del nombre de nuestro disco. Y bueno, que conlleva, digamos, consiste en la presentación de dos grupos, tres con el Quinteto, por edición. Uh-huh. Todos los segundos viernes de cada mes, ahí en el barrio de La Boca. O sea, se presenta el Quinteto Negro La Boca junto a dos grupos más. Junto a dos grupos más, sí. Mañana va a estar la gente de Quiero 24 y la gente de la Orquesta Típica La Vidú acompañándonos. Quiero 24, guitarras y cantor. Guitarra, cantor y fuelle, y guitarrón, Uh-huh. Y bueno, y la típica La Vidú. Bueno, y todo esto en el Malevaje Arte Club, ahí en La Boca. Todo esto en el Malevaje, en Garibaldi y Quinquela Martín. Garibaldi 1670, pero es en esa esquina, que es una esquina histórica del barrio de La Boca. Y bueno, estamos proponiendo un ciclo con 30 músicos, en el caso de mañana, por ejemplo, 30 músicos en escena, que después, además, viene después de los shows de cada grupo, en un canto bar que se abre, o sea, para zapar, se abre, se democratiza el escenario, como decimos nosotros. Bien, acorde a los tiempos. Acorde a los tiempos, exactamente. Democratizamos el escenario y bueno, ahí se puede tocar... ahí sube el que quiere o el que puede. Ahí sube el que puede o que tomó de más. Generalmente hay alguna gente con algunas copas de más, me incluyo. Y algunos lo hacen con talento. Y algunos hasta tienen talento, sí. Ahí no es mi caso, pero bueno, sí, sube gente a cantar. Y bueno, se arma una movida interesante. Esta movida comenzó en el festival de... en el marco del segundo festival, sí, de tango independiente también. Y la idea es articular grupos y gente que venimos trabajando en una misma dirección estético-política. Uh-huh. Y Pablo, musicalmente, ¿con qué se puede encontrar el espectador que vaya al ciclo? Y el, bueno, ¿Con qué tipo de propuestas musicales? Claro, que tiene el ciclo, que cada edición, si bien siempre nos tiene que soportar a nosotros, el Quinteto Negro, cada edición tiene distintos matices, ¿no? Con Quiero 24, el estilo de ellos, y con la orquesta La Vida, un estilo más tradicional, con un sonido de típica. En todos los casos, lo que tratamos es que los grupos tengan algunas composiciones propias. Y el formato es ese que se pide, y también la idea es que siempre un grupo más chico que nosotros en cuanto a formación, sea más chico que el quinteto, y una formación más grande, ¿no? En este caso Quiero 24 y la orquesta típica de La Vidú. Bien. Pero además también tenemos pensado en el ciclo trabajar con el tema del teatro, que haya espectáculos, que haya charla, debate. Está confirmado una charla con Bayer para la... Osvaldo Bayer. Con Osvaldo Bayer, sí, para la edición de noviembre, para el segundo viernes de noviembre. El segundo viernes de julio tenemos teatro con gente de actores de La Boca. O sea, también no solamente una cuestión de lo musical, sino contaminar un poco al tango de otras cosas, ¿no? Muy bien, ahí quedó dicho entonces la propuesta del ciclo Tangos Contaminados, todos los segundos viernes de cada mes. En este caso, mañana se van a presentar el Quinteto Negro La Boca, Quiero 24 y la orquesta típica La Vidú. Van a ser los tres conciertos de esa noche a partir de las 9:30 en el Malevaje Arte Club, que queda en Garibaldi 1670, en la República de La Boca. Para la gente, bueno, los colectivos lo pueden acercar, los que pasan por ahí, 53, 152, 64, el 20, el 29, todos lo dejan en la puerta. Bueno, y mañana contra la Yeta, el viernes 13, la vamos remando. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Invitamos a los oyentes entonces a acercarse mañana ahí al Malevaje Arte Club, y escuchamos a uno de los grupos, formaciones que va a participar, orquesta típica La Vidú. Blues de la artillería, Indio Solari, Sky Bailinson. Soy de aconsejar. jodiendo al personal. Debiste poner en río ese restaurante que te quitó el sueño, el sueño. Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija. El líder dealer sin freno. Sos el as del club París. Sos la joya del lugar. ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es? ¿Sos un aristócrata de cotillón? Escucharon ustedes el blues de la artillería, interpretado por la orquesta típica La Vidú, que mañana se va a presentar junto al Quinteto Negro La Boca y Quiero 24 en el ciclo Tangos Contaminados. Me quedaron algunas vías de comunicación con este programa. Ya he dicho 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Y después tenemos dos alternativas. La primera de ellas es el correo electrónico, cuya dirección es fractura@madres.org, y si no, también nos encuentran en el Facebook a través de la palabra Fractura Expuesta. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla.